gente de Rosario con mucho amor, gracias. Una cabaña en la plaza y tú, el sol quemando al amanecer. Barcos que se lleva al mar, muertos que nos ven partir y promesas de volver. Chachi, ole, ole, ole, ole, Chachi. Yo me imagino del otro lado la gente cenando con la milanesa, así como, no, no, pará, que es un tema, me voy a bailar, boludo.